Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Buenas tardes y buenas noches, dependiendo desde el lugar en donde estén. Bienvenidos a este segundo día de especial de predicciones 2024. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes durante este espacio. Les recuerdo a todos que tienen abierto el chat en directo para que nos puedan dejar el nombre y la ciudad del país desde donde nos están viendo. Y también quiero invitarlos a participar con sus preguntas, comentarios, experiencias, que vamos a estar viéndolo todo con nuestro especialista el día de hoy. Hoy vamos a estar, tenemos el gusto enorme de tener con nosotros nuevamente a Lico Sabdas, quien nos trae las profecías canalizadas con seres estelares. Lico lleva 15 años dedicándose a dar distintas terapias como de Theta Healing, Reiki, barras de Access, hipnosis regresiva o EFT. Ha creado su técnica propia basada en la renovación del ser y comparte información sobre la ayahuasca a nivel internacional. Vamos a recibirlo entonces. Lico, qué gusto tenerte con nosotros hoy. Hola, Fairuz, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos por estar aquí, gracias a todos los que nos sintonizan. Muchísimas gracias a ti, Lico, y estoy muy emocionada porque hoy tenemos una canalización en directo. Así es. Te invito entonces a que nos cuentes cómo podemos conectarnos acá con el momento presente. Bueno, primero que nada, yo los invito a que las preguntas que tengan, muchas las van a tener acá en la mente y ellos van a estar respondiendo y de repente vas a decir, yo estaba pensando en eso y te responden. Simplemente las predicciones, vamos a permitirnos abrir qué es lo que quieren compartirnos. Esto no viene atrás de mí, mi cuerpo simplemente va a ser un canal, algo receptivo para que puedan compartir ellos con ustedes. Y simplemente para poder estar en el momento presente, déjense llevar, fluir. Y como les decía, simplemente ahora sí que pregunten. Si no lo pueden hacer a nivel mental, se lo pueden compartir aquí a Fairuz. Yo voy a estar en un trance. E inmediatamente, pues, ella puede hacer las preguntas y ellos pueden responder. Claro que sí, Lico. No sé si quieres que comencemos con una meditación. Sí, claro. Así que, adelante. Bueno, entonces, ahorita yo nada más lo que voy a hacer es voy a empezar a conectarme, a expandirme, para que pueda esto llegar con mayor facilidad. Y simplemente déjense llevar, ¿vale? Más que una meditación, el mismo diálogo con ellos los va a ir llevando y los va a ayudar a cuestionar y por supuesto les va a decir lo que se avecina o lo que se percibe de acuerdo a su perspectiva el próximo año 2024. ¿Vale? Entonces voy a entrar ahorita en silencio y me voy a conectar. Si quieren, pueden estar con los ojos abiertos o bien pueden también cerrarlos y permitirse simplemente sentir. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla a nivel mental o bien si la pueden escribir, ¿vale? Para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes. Soy Istrid. Provengo de Sirio y vengo a compartirles mensajes. A lo largo de los últimos años, hemos vivido grandes experiencias que nos han ayudado a sumar en nuestras vidas. Muchos lo han vivido desde su particular y muy singular punto de vista. Cada quien ha vivido de acuerdo a su programación mental. Pero ahora son tiempos de transformación. Son tiempos de aplicarnos en lo que verdaderamente nos corresponde. Aquellos que ya están en el conocimiento de la conciencia, la vida comienza a florecer en muchos sentidos para todos ustedes. No puedo predecir cómo será el próximo año para ti, porque cada uno tiene una percepción completamente diferente. Sin embargo, lo que sí puedo es compartirles a nivel de su colectivo y a nivel del colectivo de la humanidad que se avecina. Existen fuerzas mentales que se mantienen desconectadas de su esencia, que mantienen desde su ignorancia dormido a la humanidad, porque son sumergidos a través del miedo, y ese miedo viene a través del control. Mucho de ese control se ha habido manifestado en los últimos 4 años, donde ha habido una gran manipulación dentro de la mente del ser humano. Es momento de que podamos y nos permitamos abrir los ojos a otras realidades. La tierra comienza a dividirse en 2 tierras. En su momento, estas 2 tierras comenzarán nuevamente a fundirse, puesto que la conciencia llega cada vez más y más a más seres humanos. El 2024 es un año de gran limpieza. Podemos observar cómo comienzan a caer muchas de las religiones y muchos de los paradigmas, porque cada vez existe más conciencia. Lo más importante es que logres conectarte contigo mismo, que logres hacer las transformaciones que te corresponden. Deja ya de ver hacia afuera. Muchas veces pasas toda una vida mirando hacia afuera, queriendo solucionar las cosas. Y lo único que te corresponde solucionar es a ti mismo. Y en realidad no hay en sí algo que solucionar porque nunca has estado roto. Es simplemente que acceses a la información que siempre ha existido dentro de ti. Se vienen épocas turbulentas para aquellos que viven en desconexión para la conciencia. El principio del año está marcado como si fuese un tanto de calma o un espacio como si fuera una pausa. Cuando comience la primavera, a mediados de abril, o bien cuando comienza el otoño en el hemisferio sur del planeta, comenzará a sacudirse el mundo en varios lugares. 3 puntos serán claves y específicos dentro del planeta, donde sucumbirán muchas de las creencias del ser humano. Cada quien vive en la realidad que crea. Mi sugerencia es: mantente a un lado de la turbulencia externa. Hay almas que han pactado vivir esta turbulencia en su desarrollo y son parte de la misma evolución del planeta. Permítete soltar. vives sin enganchar tu energía en estas circunstancias. Cada quien cuestiona desde el entendimiento de su realidad. Cada quien aplica acción en su vida de acuerdo a lo que los motiva dentro de su mente. La conciencia actúa desde el amor, no un amor en base a la codependencia. Es un amor puro, donde se ve a sí mismo en la realidad. Cuando te accionas desde el amor, permites que todo se transforme. Permites que aquella oscuridad sea iluminada con la luz. Para mediados de verano, aquellos tres puntos del planeta seguirán moviendo los hilos para lograr robar tu atención, para lograr que vuelvas a vibrar desde el miedo. Céntrate en tu corazón. Céntrate en lo que verdaderamente eliges nutrir tu vida. Con lo que eliges nutrir tu vida. Veo que también vienen como para octubre ciertas catástrofes naturales que seguirán moviendo cada vez más, implementando, por supuesto, el respetar, el despertar de la humanidad. Confía en los procesos naturales. Confía en ti mismo. Deja ya de engancharte en la energía que no quieres que se cree en tu realidad. Muchos de nosotros vamos viviendo de expectativas, pero si vives de la expectativa, te pierdes de vivir el momento. Soluciona lo que hayas de solucionar con la familia, con los seres que te rodean. Permítete hacer a un lado la adversidad de tu mente. Los tiempos venideros dependen completamente de tu nivel de conciencia. Y al decir nivel de conciencia, no me refiero a alguien que sea superior o inferior. Simplemente la capacidad que tú tienes de apertura y que puedas observar que lo que ves es una proyección. Es una proyección de tu contenido. Si en tu contenido existe paz, en tu realidad estarás viviendo la paz. Y sí, podemos observar de lejos el detonante de los sistemas de creencias del colectivo. Pero una vez que te reconoces a ti mismo, simplemente observa, sin hacerlo tuyo. Vive sin caer en el juego de la ilusión. De ti depende hacer la transformación que te corresponde. De ti depende realizar el cambio que tanto has querido. O que tanto has pedido. Son tus elecciones las que determinan cómo es tu presente y en ello tu futuro. Observa la vida del planeta. Este planeta que habitas es un planeta escuela. Es un planeta donde está llena de aprendizajes, pero también está lleno de belleza. Y muchos se han olvidado a ver esta belleza. Se han olvidado a reconectar con la naturaleza. Se han olvidado a reconectar con la esencia. Por el temor a la traición, suelen actuar desde el miedo. Y el miedo no es más que alguien que está herido. Y desde tus heridas, si tú actúas desde tus heridas, solamente más lecciones de dolor comenzarán a surgir de ahí. Permítete confiar en ti Permítete confiar más en la vida. Ábrete cavidad a ver la naturaleza, a ver los paisajes, a fomentar desde tu vida una transformación, a fomentar desde tu vida esa ayuda que ocupas para poder servir y ayudar a este planeta. Nosotros nos comunicamos con muchos seres. Nuestra vibración es diferente, puesto que nuestra evolución se ha realizado en otro planeta. Nos comunicamos de manera psíquica, a través de inspiraciones. Podemos inspirar a muchos. Y vienen muchos seres que también han encarnado desde nuestros planetas para poder ayudar en el servicio. Muchos de ellos no son ni siquiera conocidos o vistos, pero hacen su labor en silencio. Los invitamos a que puedan cesar tanto pensamiento que intoxica su mente. Preguntan, ¿cómo lo hago? Comienza a observarte, comienza a observar lo que piensas. Comienza a observar el mundo. Cada región del planeta tiene una percepción distinta. Cada percepción del planeta tiene una frecuencia única. Pero estás en el lugar que te corresponde, porque es tu vibración la que te hace estar en el lugar. Es un momento, el 2024, de muchos cambios. Muchos vivirán transformaciones que los impulsarán a moverse del lugar en el que están. Algunos sabrán fluir en ello, puesto que confían en la realidad que habitan. Y aquellos que no conocen o no conocen de sí mismos, es cuando ellos tendrán una batalla interna. Pero esta misma experiencia es la que ocupan para poder limpiar aquello que les corresponde, para que puedan ver, para que puedan percibir, para que puedan expandir su conciencia y su luz. Hace unos siglos existía la cacería de brujas, que no eran más que seres conscientes en conexión a la naturaleza. Ahora el mundo ve, y ve a través de muchos seres que pueden ver desde la conciencia, pero también muchos ven desde su mundo de dolor y desde todos sus sistemas de creencias, que ahora está siendo limpiado, y la cacería de brujas se ha transformado porque temen ver la conciencia. Pero en estos tiempos es inevitable lo que ocurre y lo que está por ocurrir. El nivel de conciencia es lo único que te ayuda a estar en el lugar preciso, en el momento preciso, cuando estas turbulencias o tribulaciones comiencen a ocurrir. Le llaman amor a un estado de conciencia o pureza. Cuando nosotros nos dejamos llevar desde este estado de pureza, asegúrate que tu camino está rodeado de ese amor y de esa pureza. Si en tu camino existe la duda, existe el miedo, existe el moverse a través de la conveniencia, con un propósito oscuro más que desde el corazón, este año para ti es de grandes lecciones. Es momento de soltar y de reinventarnos como humanidad. Nosotros siempre hemos estado en comunicación con ustedes, pero es la mente y las programaciones de la mente lo que nos ha separado. Pero ahora es momento de reencontrarnos. Y poco a poco estaremos más presentes. Muchos seres universales no pueden entrar a su planeta puesto que sus tamaños son monumentales. Son mucho más grandes de lo que pueden imaginar. Para muchos también el oxígeno es tóxico, porque en sus planetas han evolucionado con otros elementos. Siempre hemos estado presentes de forma psíquica y muchas veces adquirimos también forma humana para poder pasar mensajes y poder vivir la experiencia dentro de su planeta. El amor trasciende cualquier barrera y limitación. Muchos quieren encontrar predicciones que sean catastróficas. Muchos quieren encontrar a un vidente que te diga qué es lo que va a pasar para estar con precaución. Pero nadie más que tú determina hacia dónde se dirige tu vida. Nadie más que tú puede elegir cómo será el próximo año. Te podemos hablar acerca de las tribulaciones que se avecinan. Pero te estamos hablando desde una parte del colectivo. Enfócate en sumar. En sumar dentro de esas familias cósmicas. O esos que ahora llamas familia. Porque en estos tiempos la capacidad de conexión es importante. En estos tiempos es momento de hacer comunidad, de recordar que hay muchos y que cada vez más que vemos el mundo desde una perspectiva con mayor conciencia. El miedo es el único limitante. El miedo es solamente un pensamiento que proviene de tus heridas. Porque muchos seres humanos se mantienen heridos, porque durante los últimos miles de años se han vivido una época de separación, de oscuridad. Y esa oscuridad proviene de la falta de conocerse a sí mismo. Y aquellos que conocían los conocimientos, muchos de ellos eligieron ocultarlo. Pero es momento que dejes de juzgar, de culpar, de señalar a quienes lo hicieron y que comprendas que lo que se vivió era parte del mismo proceso. Porque los procesos del planeta, los procesos que se viven, son perfectos de acuerdo a la evolución y los ciclos naturales que habitan. En ocasiones, humanos suelen engancharse demasiado con sus ilusiones, con sus programaciones, sin recordar que dentro de toda esa capacidad que tienen en la mente, también tienen la capacidad de crear grandes civilizaciones, como en tiempos memorables lo hemos hecho. Ahora comenzamos con el nacimiento de la nueva humanidad, que desde hace ya unos años ha comenzado este movimiento. Y es un movimiento no impulsado por un ser, es un movimiento impulsado por la naturaleza. Son ciclos de su planeta. Y ahora es un ciclo de un nuevo amanecer, donde ya están los rayos de esta conciencia penetrando la humanidad. Y ello siempre lleva consigo limpieza. Porque una vez que hay luz, podemos ver. Una vez que hay luz, podemos vislumbrar en la oscuridad. Una vez que hay luz, hay apertura. Y simplemente el remanente de todas las cosas que creíamos separadas de nosotros comienzan a limpiarse. Todas esas cosas que nos separaban los unos a los otros comienzan a limpiarse. y la unidad de la creación comienza a revivir en su planeta. Deja de querer encontrar el caos. Deja de querer que te dé una predicción de caos. Deja de querer que te dé una predicción de guerras y sufrimiento. Para ti ser consciente, vienen cosas maravillosas. Vienen cosas que te impulsan a fomentar familia y unidad. Comenzamos a ver gobiernos diferentes. Comenzamos a ver lo que antes no veíamos. La energía femenina del planeta comienza a fundirse con la energía masculina. La sensibilidad se abre y reabre en el corazón. Es momento de abrirse, de confiar, de soltar. Ya ha nacido la nueva humanidad. Muchos de los niños que ahora están llegando vienen ya con esta nueva programación emitida por esta luz del sol central de su galaxia, del sol central de esta galaxia, que impulsa a ese vacío, a vaciar ese contenido que intoxica, que nos impide reunirnos. Esta nueva temporada, esta nueva era, este nuevo comienzo en su humanidad trae una gran cantidad de luz y de un gran amor, de una gran consideración y de una gran empatía hacia la vida. Estoy abierta a recibir preguntas. Estoy abierta a recibir preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda? Fairuz, ¿alguien tiene alguna duda? Voy a ir con una preguntita de Manola. Nos dice lo siguiente: ¿de qué forma ayudan ustedes sin intervenir en nuestro proceso de vida y sin romper las leyes cósmicas? No podemos intervenir en sus procesos, puesto que el desarrollo evolutivo tiene que ser a través de ustedes. De otra forma, les restamos poder. No podemos intervenir, puesto que la evolución, si encuentran ayuda de otros seres, en realidad no los estamos ayudando. Estamos restando poder dentro de la cavidad de su conciencia. Todos los planetas han vivido grandes transformaciones y hemos evolucionado. Todos hemos estado de la mano, pero llega un momento en donde la conciencia o la apertura de la conciencia es amplia y en ese momento la percepción con nosotros es mucho más clara. Y podemos sintonizar, puesto que la sintonía nos ayuda a estar en el mismo canal. Por ello nos sentimos y percibimos, pero no podemos intervenir, solamente observamos. Y con el acto de observar, nuestra frecuencia comienza a impactar de cierta forma a su planeta. Pero también es porque dentro de ti existe esa frecuencia que ayuda a que nos empate esa energía. En su momento, y cuando la humanidad tenga esa apertura de conciencia, habrá mucho más conexión con nosotros. Y la inspiración de la nueva tecnología que incluso ahora está siendo inspirada con los nuevos seres que acaban de encarnar, que ahora son pequeñas criaturas, tiene un gran impacto en el desarrollo por los próximos 50 años. Muchas gracias. Nico, vamos a ir ahora con una preguntita de Shelly Marisela. Y dice, me gustaría saber cómo reparar mi árbol genealógico o familiar. El árbol genealógico familiar está lleno de lealtades, traiciones. Le prestas demasiado atención. Hay un punto que te conecta al dolor junto a tu madre y una parte de ti se aferra. Es momento de que comiences a cortar esos hilos que te conectan a esas heridas. De repente le prestamos demasiada atención a las heridas sin darnos cuenta que esas heridas las podemos transformar, liberándonos de ella, reconociendo a cada miembro de tu árbol familiar. Pero muchas veces sueles cargar con la problemática familiar. Y esa es una elección que tú estás eligiendo. En el momento que tú te decidas soltar esa carga, en ese momento liberarás a través de ti a tu familia, porque comenzarás a enfocarte en lo que verdaderamente te corresponde, tu realidad. Gracias, Lico. Vamos a ir ahora con una preguntita que nos hace Lilian Frosati desde el superchat. Y dice, hola, veo gente fallecida y no sé cómo seguir con esto. ¿Qué dicen mis guías? La gente siempre muere. La percepción de la muerte, desde donde lo ves, trae dolor. Pero cada muerte trae renacimiento. La muerte no es el final, es el comienzo hacia una nueva vida. Son tus percepciones que tienes del mundo, tus sistemas de creencias los que te hacen padecer la muerte, cuando la muerte es un acto natural del cual todos pasamos. Y simplemente nuestra energía se es transformada. ¿Qué parte de ti se está conectando a este sufrimiento? ¿Qué parte de ti le teme a la muerte? ¿Y qué parte de ti, gracias a ese miedo, te impide vivir tu vida? Gracias, Lico. Vamos a ir ahora con una pregunta de Pilar Bernal. Y dice, ¿el nuevo comienzo es la quinta dimensión? La quinta dimensión no es más que un estado de conciencia. Es la maestría de tu ser, es la conexión con la conciencia, con la fuente creadora. Ahí es donde accedes a la latiz, donde puedes acceder a la información de la existencia y desde ahí reconoces que todos estamos conectados. Todo está dentro de ti, está dentro de mí, está dentro de todo lo que es y de todo lo que existe. La expansión, la conexión, el entendimiento. Solamente de ti depende observarlo o no. Es una frecuencia vibratoria, un estado de conciencia diferente al que solías estar. Como bien lo había comentado, la tierra se ha dividido en dos. Una tierra donde la conciencia prevalece, donde la conciencia habita, donde las transformaciones planetarias comienzan a verse cada vez más de forma acelerada, donde los seres humanos comienzan a retomar la fuerza interna. Y otro planeta, en donde todavía sus procesos de tercera dimensión, la pesadez vibracional de sus sistemas de creencias, está siendo filtrado, limpiado. Y esto te habla del colectivo. Si tú observas ahora, el mundo del colectivo está pasando por una transición de limpieza. Y esto nos impulsa a que podamos ver y cuestionarnos cosas que antes no lo hacíamos. Aquí nadie es más importante o menos importante, puesto que todo es uno. Todo es lo mismo. Hemos de ver a través de la luz de nuestra conciencia y dejar de ver las ilusiones que nos imponen. Deja de caer en el juego. La quinta dimensión es simplemente un estado de conciencia. Muchas gracias, Lico. Mario Acosta pregunta desde México. ¿El caos personal universal seguirá siendo necesario para el orden y la evolución? El caos siempre ha sido parte de este planeta. Si recuerdas, hace miles de años, la formación de este planeta se llevó a cabo gracias a millones de erupciones volcánicas. Tuvo un proceso de caos donde dentro de ese caos y con el paso de siglos, milenios y millones de años más, la vida surgió en el planeta. El caos en ocasiones es inevitable. Es como la noche. No puedes evitarla. Llega, pero siempre sale el sol. Son procesos planetarios normales y son naturales. Es lo que hemos de comprender. La naturaleza también actúa de esta manera. Aquellos que tú crees que están separados de la conciencia y de la percepción, en realidad es la misma naturaleza que está haciendo todo, porque todos están conectados y todos vamos dentro del mismo barco. Todos vamos dentro de la misma evolución. Y también es una creencia que puedas aprender a través del caos. Porque en realidad puedes aprender a través del amor y ver la percepción de una manera completamente distinta y con mayor claridad. Una vez que tú observas hacia dónde vas, hacia dónde te dirige lo que estás pensando, puedes abrir la percepción de tu intuición y a través de tu intuición tomar decisiones que vayan a favor de la vida y así evitar ese caos. Pero muchas veces el caos te invita justamente a que comiences a cuestionarte y ese movimiento que hace te ayuda a salirte del sufrimiento, porque el sufrimiento es una elección. Cada quien elige padecerlo o liberarlo. Muchas gracias, Lico. Miriam Ruiz nos pregunta, ¿es compatible enfocarnos en atraer dinero sin que no haya interés espiritual? La energía del dinero en este planeta existe, pero es simplemente energía, tú le pones el valor. En realidad, valor lo tiene todo. La vida es valiosa por sí misma, pero ahorita están pasando también en un momento de transición planetaria, en donde ves el dinero de la forma en la que tú intercambias energía. Pero conforme este planeta vaya evolucionando, el dinero en su momento deja de existir. Pero mientras existe, siempre reconoce que es simplemente energía que tú permites que entre o no. La percepción o creencia con la que tú veas a esta energía es tuya. Pero cuando verdaderamente conectas desde la conciencia, el acto más fuerte que existe es la fluidez a través del amor. En ello la gratitud por estar vivo y eso fomenta a que esto crezca y se retroalimente. Pero el dinero es un proceso que ahorita existe en su planeta que es algo que está en un nivel evolutivo, digamos, un poco alejado de lo que verdaderamente es la conciencia. En su momento, y cuando estén listos, percibirán al dinero simplemente como algo del pasado, porque la retribución del bien común es la moneda que avecina en los próximos 200 años. Muchas gracias, Lico. Tenemos una pregunta más de Juliet Caicedo y dice, ¿cómo puedo sanar mi cuerpo desde lo espiritual? Tu cuerpo nunca ha estado sano. Es la mente que insiste en mantenerse así. Y al tener una mente que está intoxicada por sistemas de creencias, entonces intoxica tu cuerpo. Pero no es más que energía. Es darle un giro a esa energía, es darle un giro a esa frecuencia y sintonizar algo distinto. Si sigues sintonizando la misma historia dentro de tu programa mental, seguirás atrayendo más enfermedad. La enfermedad no es más que un bloqueo del flujo natural de la vida. Es un bloqueo que tú elegiste tener, que tú pactaste tener. Pero si estás escuchando este momento, es momento también de que reconozcas que tú estás creando, que tu cuerpo existe, exista y habita de esa manera. Vamos con una pregunta de Magdalena Cruz. Mi futuro, creo que dice general, es del 3 de mayo de 1965. El futuro en general, como es tu presente, es y será tu futuro. En el momento que tú en tu presente comiences a verlo, con lo que tú elijas verdaderamente experimentar, esto se transforma. Muchas veces estás tan preocupada, con tanta ansiedad, con tantos pensamientos, que te impides de hacer la depuración correspondiente para poder liberar así tu mente. Los miedos te impiden avanzar en muchas circunstancias. Los miedos te hacen querer saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Y ello te aleja del amor. El amor está en el presente, en tu presencia. Está en ti. ¿Cómo será tu futuro? La sugerencia que yo te puedo dar es: deja la ilusión del futuro y enfócate en tu presente. Llevas cargando por muchos años a tu familia. Es momento de que empieces a ver por ti. Muchas gracias, Lico, por responder. Este ha sido todo el espacio de preguntas por el día de hoy. Bien. Muchos de los seres que habitamos en esta experiencia compartimos mensajes a través de muchos seres que canalizan. Estamos observándolos, estamos siempre al pendiente de su evolución y hasta cierto punto cuidándolos. Es a través de la inspiración que nosotros podemos interceder. Es a través de ideas que podemos sembrar. Es a través de un contacto como el que ahora estamos haciendo que podemos purificar desde un entendimiento mucho más amplio que lo mueve el corazón. La vida es sublime, la vida es maravillosa, la vida también es efímera. La vida está llena de matices. Recuerda, en este proceso no estás solo. Recuerda, en este proceso tienes un gran impulso dentro de ti que lo mueve el espíritu de la creación. Y no podemos intervenir. Lo único que podemos hacer es compartir desde ese estado de pureza donde todos estamos conectados. Permítete respirar profundamente. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Y vamos a hacer una labor de limpieza. Imagina todo el planeta, toda esa parte que no está siendo iluminada. Imagina a esos gobernantes, a esos seres que pretenden gobernar y que en muchas ocasiones manipulan a través de guerras y a través de miedo. Y lo que vamos a hacer es desde nuestro ser enviarles mucho amor. Imagina cómo llega la luz en todo su ser y se expande y crece. Se manifiesta en sus vidas y cómo limpia toda aquella turbulencia, todo eso negativo, todo eso que es inservible. Y comienza a ver cómo se limpia la guerra, cómo se limpia el hambre, cómo se limpia la separación. Comienza a observar cómo cada vez hay más y más seres que viven en armonía con la existencia. Comienza a ver cada vez más seres que reconocen a los animales como parte de sí mismo. Comienza a ver cómo existen reforestaciones en todo el planeta. Comienza a ver cómo existe más gente que comienza a verse a los ojos. Comienza a ver cómo la oscuridad comienza a ser derribada. Y comienza a reconocer la luz que habita en el corazón de la existencia. Muchas gracias, Nico, por este espacio, por esto que has traído a todos nosotros el día de hoy. Gracias a ti y a todos por estar y sintonizar. Ha sido muy, muy poderoso. Creo que no solo lo puedo sentir yo, todos los que estamos acá presentes, los que están a través del chat y las personas que también te están acompañando allí, pueden sentir lo maravilloso y lo poderoso puede ser que ha sido este espacio. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, Lico, así que tienes muchas un gracias. Minutito para que nos invites a todos a conocer un poco sobre tus terapias y cómo conseguirte a través de las redes sociales. Muchísimas gracias. Ahora sí que cuando estoy allá, el tiempo es otro, entonces... Pero bueno, nada, me pueden encontrar en mis redes sociales, en Lico Sabdas, en Instagram, en Facebook como Epifanía por el Mundo. Y yo abro pauta a las terapias los días miércoles, que recibo, ahora sí que gente de todo el mundo, en línea y muchas veces presenciales, cuando todo está fluyendo a que así sea, porque muchas veces tengo demasiado trabajo. Pero yo les invito a que me escriban por ahí y ponernos de acuerdo. Muchas gracias por estar. Gracias por estar en sintonía en esta frecuencia. Con todo el amor del mundo se los comparto. Y bueno, nada, recuerden fluir desde el amor, fluir desde esas partes hermosas y que todo es posible y que mereces una gran vida y que merecemos todos reunificarnos como seres humanos. Gracias, Fairuz, por tu tiempo. Gracias a todos ustedes. Los amo.